Los delegados teninos de todo el país llegaron en tren el día 2 a la estación ferroviaria de Pyongyang para participar en los actos por el 70º aniversario de la fundación de la Organización de Niños de Corea.